Bueno, la verdad me sorprendió mucho que se haya dicho aquí que Estados Unidos de alguna manera ahora es paladín de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, cuando en realidad la ha venido repudiando desde su negociación y después de que se adoptó y se puso en vigor. Estados Unidos, cuando le conviene, aduce que la convención refleja la codificación de derecho del mar a nivel internacional, pero la ha adoptado, la ha aprobado, la ha metido en su legislación interna como lo hemos hecho nosotros, claro que no. Y entre esos precedentes en los que se invoca supuestamente ese valor codificatorio, no me podrían mencionar uno que tenga que ver con este asunto. Estados Unidos va a usar su posición de rechazo esencialmente para una cosa, para mantenerse las manos libres. Si mantiene las manos libres, no tiene nada que violar y por lo tanto tendrá también las manos limpias. Aquí mi preocupación es que el tratado de 2000 también le deja las manos libres. ¿Por qué? Porque no dispone una obligación de negociar y poner en vigor un acuerdo sobre explotación. Porque no dispone una obligación de prorrogar la moratoria de 10 años y porque al término de esa moratoria queda libre de actuar de su lado sin importar las consecuencias que tenga del lado mexicano. Se nos dice ahora que la unitización es una buena práctica y que por eso debemos de seguirla, que es indispensable que se haga la explotación en un liderato único. ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué ley? ¿En qué tratado internacional? Es un concepto mercantil que sacrifica, en el caso de México, el interés nacional en el altar del dios de la eficiencia económica. Quizás si no tenemos un yacimiento unitizado, tengamos un poquito más de rendimiento económico. Pero lo que obtengamos de la explotación en un acuerdo de coordinación será nuestro. Desde luego, a menos que se lo roben en Pemex, pero será nuestro.